pienses. Sentilo. 102.9 Onda Vox. Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacón. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Well, I got my first truck when I was three. Drove 100,000 miles on my knees. Hauled marbles and rocks and thought twice before I hauled a Barbie doll bed for the girl next door. She tried to pay me with a kiss and I began to understand there's something women like about a pickup man. When I turned 16, I saved a few $100. My first car was a pickup truck. I was cruising the town and the first girl I see was Bobby Joe Gentry, the homecoming queen. She flagged me down and climbed up in the cab and said, I never knew you were a pickup man. You can set my truck on fire and roll it down a hill, and I still wouldn't trade it for a Coupe de Ville. I got an 8-foot bed that never has to be made. You know, if it weren't for trucks, we wouldn't have tailgates. I met all my wives in traffic jams. You're just something women like about a pickup man. Most Friday nights, I can be found in the bed of my truck on an old Chase lounge. Backed into my spot at the drive-in show. You know, a cargo light gives off a romantic glow. I never have to wait in line at the popcorn stand, cause there's something women like about a pickup man. You can set my truck on fire and roll it down a hill, and I still wouldn't trade it for a Coupe de Ville. I got an 8-foot bed that never has to be made. You know, if it weren't for trucks, we wouldn't have tailgates. I met all my wives in traffic jams. You're just something women like about a pickup man. Oh, stand up, son. A lucky new rust or a brand new machine. Once around the block and you'll know what I mean. You can set my truck on fire and roll it down a hill, and I still wouldn't trade it for. I got an 8-foot bed that never has to be made. You know, if it weren't for trucks, we wouldn't have tailgates. I met all my wives in traffic jams. Are just something women like about a pickup man. Yeah, there's something women like about a pickup man. Arranca los sábados con todo, el submarino. Thank you. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino. Están en Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos a esta mañana de sábado, donde estaremos paseando por los 70, 80, 90, 2000, recordando bandas clásicas, icónicas de esas décadas. Hoy estaremos en particular homenajeando a Tina Turner, la gran Tina Turner, que cumple 83 años. Para la gran Tina, esta rockstar, si las hay, icónica, clásica, que nunca pasa de moda. Así que estaremos hablando un poco de la trayectoria de Tina y escuchando temas de ella. También una gran banda clásica como Electric Light Orchestra. Estaremos recorriendo un poco de la trayectoria de, como se le dice, ELO, la abreviación de Electric Light Orchestra, recordando su conformación original y escuchando unos buenos temas de Electric Light Orchestra. ¿Qué más tenemos para hoy? Como siempre, la mejor de las músicas para hacerte buena compañía. Y te recuerdo ya el teléfono WhatsApp de texto audio si querés pedirnos un tema de los 70, 80, 90, esos clásicos que querés volver a escuchar. Ya estará Damián buscándolo para que lo recreemos y lo pasemos. Si querés mandar algún saludo, también lo podés hacer al 1164-007047. Estamos en el submarino, amigos, y nos sumergimos de esta manera. El submarino. Música, el submarino. Submarino por Vox FM. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Seguimos en El Submarino, amigos. 11 horas 25 minutos. Linda mañana en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, esperando por Argentina, México y toda la buena vibra. Desde aquí, por supuesto. Como te decía, hoy estaremos escuchando temas de Tina Turner, 83 años para Tina también. Estaremos con la banda Electric Light Orchestra recordando su trayectoria y escuchando temas de ellos. Esta banda estuvo en actividad hasta el año 1986, pero después volvieron a reunirse, no con los mismos miembros, por supuesto, pero hicieron grandes temas, por supuesto. En WhatsApp de texto o de audio podés enviarlo a qué número, al 1164-007047. Estamos en internet www.fmradiobox.com, la fanspace, el Insta del programa El Submarino Radio. Podés pedirnos un tema, mandarnos un WhatsApp y estaremos buscando ese tema clásico que querés volver a escuchar, al 1164-007047. Momento de inmersión, amigos. Seguimos escuchando buena música. Él es Rod Stewart. ¿Crees que soy sexy? Wait. El Submarino, conducción Marco Sacone. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Tell me you to work on the dots. arranca los sábados con todo, El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. By Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ By Luna Roja. Y atención, si querés hacer pilates, Luz y Alma te ofrece un espacio para realizar. Consultas al 11 23 32 68 43. Profesora Ana, Luz y Alma Pilates. Sube la temperatura, 27 grados en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos aquí en El Submarino haciéndote buena compañía en esta mañana de sábado. WhatsApp de texto audio al 1164-007047, como lo hizo María de Wilde. Que le gusta que le hagamos el homenaje a Tina Turner, por supuesto. Y que nos pedía algo de Freddie Mercury. Ya vamos a preparar, María, algo de Freddie Mercury, recordando... obviamente la partida de Freddy el 24 de noviembre de 1991. Están en Box 102.9. Desde Quilmes y al mundo en www.fmradiobox.com. Seguimos escuchando buena música, amigos. I'm

como cantante de performance con su esposo, líder de la banda y compositor Ike Turner, de los King of Rhythm. Ella comenzó a grabar en el año 1958 bajo el nombre de Little Ann. Su debut como Tina Turner fue en el sencillo A Fool in Love en el año 1960. Como solista, su álbum Private Dancer del año 1984, producido por Mark Knopfler, la lanzó al estrellato. Por supuesto, Tina Turner, conocida por sus enérgicas actuaciones en vivo, sus estrafalarios atuendos, su poderosa voz y su gran trayectoria, y por haber enseñado a bailar, ¿saben a quién? Al mismo Mick Jagger. Ha vendido más de 200 millones de álbumes en todo el mundo. En el año 2008 abandonó su semi-retiro para recorrer el mundo con su gira Tina 50 Aniversario Tour, la cual se llevó a cabo también en el año 2009. La gira se convirtió en una de las más rentables de la historia del espectáculo. Vamos a recordar y homenajear más que nada a Tina Turner, esta gran reina del rock, esta gran artista que sufrió mucho en su vida, ¿eh? Ella, en su libro Yo, Tina, reconoció haber sufrido violencia de género por parte de su ex esposo. Muy valiente ella. Vamos a escuchar entonces de la gran Tina, Proud Mary, Nutbush City Limits y Let's Stay Together. Espacio Tina Turner suena en El Submarino. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice, every night and easy. Day. We always but do it. Never lost nice, one minute and rough. And now but we're going to take the beginning of this song. And do it easy. Big wheel, but then we're gonna do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep. And I was worrying about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling. Rolling on the river. Cleaned a lot of plates and Memphis. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Let me say the same, baby. Since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. I'm running to. Oh, I'll never be desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Junto al Submarino Cromo Diseño Gráfico y Web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. Y si querés hacer pilates, la profesora Ana te espera, Luz y Alma Pilates. Consultas al 11-23-32-68-43, repito, 11-23-32-68-43. Horas 15 minutos, la temperatura 28 grados, 2 décimas, y la previa de Argentina-México, como siempre, unos americanos especiales en un bloque americano clásico. By Damián Espadilla suenan aquí en el Submarino. Voglio sempre, voglio di me.

Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Seguimos en el submarino, amigos. Pasamos el mensaje de Gladys, que le envía saludos a Claudio Pasos, que nos está escuchando. Gracias, Gladys. Y si querés hacer como Gladys, mandar algún mensaje, algún saludo, al 11-64-00-70-47 lo podés hacer. Llega ahora, amigos, el espacio dedicado a esta gran banda, Electrilight Orquestra. Un grupo británico de rock sinfónico y rock progresivo, oriundo de Birmingham, Inglaterra, liderado por el músico Jeff Lynne. Elo se formó para dar cabida al deseo de Lynne y de Roy Wood de crear canciones de rock modernas con tintes clásicos. Después de la salida de Wood, tras el lanzamiento del álbum debut, Lynne se convirtió en el líder del grupo y compuso, arregló y produjo todas las canciones y trabajos de la formación entre el año 1971 y 1986. Entre 1971 y 1986, la banda publicó 11 álbumes y obtuvo gran popularidad con Out of the Blue y Discovery, entre otros discos. Entre el año 1972 y 1986, Elo obtuvo 15 sencillos que fueron top 10 en el Reino Unido y 7 en Estados Unidos. Vendió más de 50 millones de copias a nivel mundial. Se separaron en el año 1986. Pero Lynne volvió a refundar Electrilight Orchestra en el año 2001. Publicó en 2004 y en 2015 bajo el nombre de Jeff Lynne Elo y lanzaron Alone in the Universe. Vamos a escuchar entonces en este espacio dedicado a Electrilight Orchestra, Don't Bring Me Down, último tren a Londres, clásico de Electrilight Orchestra, y Telephone Line. Espacio Electrilight Orchestra en el submarino. We'll be right back.

El submarino. Conducción Marco Sacconi. Arranca los sábados con todo, El Submarino. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Y ahora sí, amigos, comenzamos el espacio nacional aquí en El Submarino. Contarles un poquito que el sábado pasado tuve la suerte, la fortuna de estar en el recital de Nito Mestre en el Ópera. Sensacional, momentos sublimes si los hay, realmente muy lindo recital. Hacía rato, obviamente por esto de la pandemia nos pasó a todos, y poder disfrutar, escucharlo en el teatro Muy lindo, cantamos porque toda la gente allí presente, las canciones de Sui Generis, porque él celebraba los 50 años del disco Vida de Sui Generis, 50 años desde su lanzamiento, así que estuvo Nito cantando canciones de Sui Generis y también de Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, ese otro grupo que formó, acompañado por la banda sinfónica de Neuquén. Realmente la Orquesta Sinfónica de Neuquén, un lujo, acompañando a Nito Mestre, sonaban espectacular. Realmente un espectáculo maravilloso. Y también estuvieron invitados, subieron y cantaron algunos temas, León Gieco, Raúl Porchetto, hasta apareció Juanse, que estuvo guitarreando ahí con él, haciendo unos solos de guitarra muy lindo. Después, si quieren, lo buscan en YouTube y seguramente van a encontrar, porque ya hay gente que subió material para ver un poco de lo que fue ese recital. Preparamos entonces para el espacio nacional algo de Nito, que fue uno de los temas en que el público ovacionó. Hubo un momento que él se quebró también cantando el tema. Cuando comenzamos a nacer, pero vamos a escuchar de él. Él era un fabricante de mentiras. Después seguimos con Soda Stereo, Cuando pase el temblor, y terminamos el espacio nacional con Roque Narvaja y el clásico Menta y Limón. Suena Espacio Nacional aquí en El Submarino. Que le dijeron lo que yo Algunos lo podrán imaginar. La niña que sin pena y sin gloria perdió sus medias y su castidad. Preciso es condenar al que se busca nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Vuelvo al punto de partida. Arranca los sábados con todo, el submarino. Ya casi llegamos al final del programa, pero nos enteramos hace instantes nada más de la muerte, el fallecimiento de Irene Cara, esta gran cantante. Ya vamos a estar haciendo algún especial de ella. Sin duda alguna, que saltó a la fama con las canciones, valga la redundancia, de las películas Fama y Flash Dance. Así que bueno, ya tendremos oportunidad de brindarle algún especial aquí en el submarino. Nos vamos entonces, amigos, no sin antes desearles que tengan un excelente fin de semana, por supuesto,